Mi nombre es Claudia Soto Navarro, yo soy presidenta de la Mesa de Salud, Asociación de Salud Mapuche Cumbre Muñán. Y el motivo de acá es dar a conocer la campaña que se está haciendo para que las personas mapuche o que pertenezcan a alguna etnia indígena vengan a registrarse no solo en el CEFAM, en realidad en todos los establecimientos de salud y declaren su... su calidad indígena, o mapuche, o huilliche, al pueblo que pertenezcan que sea originario. ¿Esto por qué? Porque hay mucha gente que puede quizás ser mapuche, pero no lo declara. Y al no declararlo, el listado como nacional o el total es como bajo para dar abasto con los recursos que, por ejemplo, nosotros trabajamos con el programa PESPI. Y el programa PESPI, por la cantidad de inscritos, quizás no revela la cantidad total que hay de pueblo mapuche. Entonces, si nosotros declaramos el total, que es mucho mayor, más personas, se puede aumentar los recursos. Porque hemos visto, trabajando con la Mesa de Salud del equipo, que mientras más se visita acá, por ejemplo, lo que es zona rural, se ve más necesidad, más gente, sobre todo adultos mayores, a los que les falta el acceso de salud mapuche, ayuda económica, mercadería, sobre todo los adultos mayores quedan solos, abandonados. Y si no hay un vecino que llegue a comentar a alguien, por ejemplo, de la posta o de algún sector que le pueda acercar la ayuda, quedan solos y abandonados y se van postrando y se van afectando más en su salud. Entonces la idea es aumentar los recursos para llegar con ayuda a ellos. Como Mesa de Salud estamos postulando distintos proyectos, pero todo eso está en proceso. Y lo que más se necesita es dinero para poder llegar con la ayuda de nosotros, que es un conjunto. No solo ayuda en salud, sino ayuda espiritual, ayuda, por ejemplo, a hacer el aseo de la casa. Es un conjunto para que puedan estar bien en todo su buen vivir. Muchas gracias.